Envía tu espíritu. Envía, Señor, tu espíritu que renueve nuestros corazones. Envíanos, Señor, tu luz y tu calor que alumbre nuestros pasos, encienda nuestro amor. Envíanos tu espíritu y un rayo de su luz. Encienda nuestras vidas en llamas de virtud. Envía, Señor, tu espíritu que renueve nuestros corazones. Envíanos, Señor, tu fuerza y tu valor que libre nuestros miedos, que anime nuestro ardor. Envíanos tu espíritu, impulso creador, que infunde en nuestras vidas la fuerza de su amor. Envía, Señor, tu espíritu que renueve nuestros corazones.